Esto es Interés Deportivo. Esto es información de la tercera edición del programa Interés Deportivo Radio, en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda, Avenida 25 con calles 31 y 32 a Carigua. El pasado lunes 8 de julio, en la cancha de usos múltiples de la comunidad La Municipalidad de Acarigua, arrancó el nuevo torneo de voleibol mixto amateur con la participación de los equipos Araguaney, Ligaditos, Power, Rebeldes, Ebenezer, Voleibol Club Almao, Buller Cream, Iraníes, Aso Portuguesa y Materiales Acarigua. Las jornadas y resultados de este torneo lo puedes seguir por nuestras historias de WhatsApp o Instagram, arroba Interés Deportivo. Síguenos en el Instagram, arroba Interés Deportivo. Arroba Interés Deportivo.